ataque. Lees entre líneas. Estás en Abra Palabra. Hay formas de estar conectados con el programa más allá de su emisión en vivo, y esto es, por ejemplo, una manera virtual. Abrapalabraradio.blogspot.com es la dirección en internet de este programa. Hay también una forma de escucharlo si usted está en cualquier otra parte del mundo a donde no llega la amplia transmisión de Radio Nacional, y es en www.radionacional.com.ar. Les dije que no está Agustín Álvarez Rey hasta la semana que viene, pero sí está Nidia Aguirre. Buenas noches. Hola, buenas noches, Nicolás. ¿Cómo está usted? Muy bien, por suerte. Hablábamos de un referente, de unos referentes históricos en el humor cantado, que son los Lelutí, a quienes escuchábamos recién. Y vamos a un referente histórico en el humor contado, un cuentachistes, alguien que se anticipó en mucho tiempo a esta moda del stand-up comedy o la comedia de parada, un hombre que se para delante del público e intenta hacerlo reír. Aquí en Argentina, quizás el más grande referente y el pionero de esta forma de humor, de los cuentachistes, fue Juan Verdaguer, a quien escucharemos con una bonita música de fondo, contando uno o dos chistes nomás, para que sirva como ejemplo. Para la presentación de este disco he seleccionado los mejores chistes que he contado en los últimos 10 años y los mejores que he oído contar en los últimos 25 años. Aquí la memoria

por ahí, dice alguien, que está ya cansada de que todos hablen de amor. Bueno, creo que debes acostumbrarte. Es un tema que ha sido tratado en todos sus aspectos y se seguirá tratando aún mucho más. Relájate y goza. Oh, el amor. Una amiga sutil me envía este oh, sutil y desconocida. Se llama sutil y desconocida. Se llama sutil a una amiga que nos admira y a un amigo de quien aprendemos los buenos chistes, que luego repetimos como propios y cobramos como propios. También en los chistes la propiedad es un robo. Mi colaboradora se ha metido con el amor. Supongo que el amor también se habrá metido con ella, aunque el amor desconfía de los inteligentes, porque se hacen los inteligentes con el amor, cuando lo que realmente inteligente es hacerse el burro, es decir, el inteligente con cara de todo lo contrario. Yo tuve un profesor con cara de burro, y que sin embargo lo era, pero mi colaboradora es, sin duda, verdaderamente inteligente, porque me admira. La admiración es un amor intelectual, casi siempre ejercido por tontos. El amor es un deporte de invierno, también el mío. Contigo no es un deporte, es un trabajo. Cada uno define el amor según su temperamento o su falta de temperamento, y lo utiliza para una serie de cosas: literatura, poesía, entretenimiento, negocio, matrimonio y hasta para amar. A veces. Se llaman amor las sensaciones que nos hacen encontrar adorables a una persona, que los demás consideran atroz, casi siempre, y soportarla, nosotros, y hacernos soportar, que tampoco es grato. Frente a alguien, nuestros defectos aparecen duplicados, y necesariamente tenemos que verlos. Es como si se multiplicaran por dos, porque tienen su volumen natural y el que les agrega el comentario, y las virtudes no se cuentan, porque se suponía que tendríamos más. El amor es eterno. Lo dicen los clásicos y es inculto dudarlo. Lo que cambia es el sujeto. Se vive en permanente estado de amor. Cuando no sabemos a quién aplicarlo, nos sentimos fracasados. También dicen los clásicos que el más intenso es el primer amor. Pero es que cada vez creemos que es el primero, y lo decimos. De modo que no mienten los clásicos. No, nosotros. Amamos mientras parecen verdad mentiras como esta. Luego nos dejamos de amar, dejamos de creer, que es lo mismo, de creer esas mentiras, pero creemos otras, es decir, volvemos a enamorarnos, a veces de la misma persona, que en realidad sirve de pretexto para dar salida a sentimientos propios, que no pueden salir sin pretexto, como algunos maridos, y casi todas las mujeres, aunque nadie se lo exija, lo hacen para sentirse tiranizados, que es otra de las causas por las cuales buscamos el amor. Porque nadie sabe qué hacer con su libertad. Por eso las mujeres cultivan el prejuicio. Los hombres vulgares, los negocios. Y los selectos, el pensamiento. Necesitan sentirse prisioneros de la murmuración, del horario o de la idea. Los pueblos más sencillos prefieren darse malos gobernantes. Así poseen un dictador para todos, casi siempre legalmente elegido. En amor siempre se persigue la victoria, que a veces consiste en que nos derroten. Pero no vence el más fuerte, ni el más débil, ni el más apasionado. Vence el que extrae de la presencia y de la ausencia bastante ilusión como para llenar el propio espíritu y la propia soledad, irremediablemente y definitiva, eterna. Cuando un hombre dice «te amo», piensa en conquistar a alguna mujer. Cuando una mujer dice «te amo», piensa en casarse, aunque sea con el que la escucha. Para ambos, el amor es idéntico de forma. Lo que varía es la finalidad que unos y otros concluyen por alterar. La costumbre pasa por enemiga del amor, y es su verdadera aliada, porque el amor sería insoportable si no nos habituáramos a él. Vivir pendientes de una llamada telefónica o del cartero, aprender a distinguir una manera de tocar el timbre, tales tareas impone el amor, lo cual es realmente fastidioso, pero tolerable si pensamos en los enamorados de antaño, que traducían la presencia del novio por las pisadas de su caballo. ¡Ay! El amor teatral, que no siempre se desarrolla en un escenario. Es el que se nutre con grandes declaraciones epistolares. Amor de papel maché. Y el amor tímido, que no se nutre con nada. Y el amor romántico, que vive el amor de la luna y muere de avitaminosis. Y el amor leal, que cultivamos secretamente para poder seguir burlándonos de los enamorados. Yo no sé nada del amor. Es decir, estoy en estado perfecto de aprendizaje.